Transmisión especial. Sexta marcha contra el gatillo fácil. Jueves, 27 de agosto, 14:30 horas. Ni un pibe menos, ni una bala más. Basta de desapariciones forzadas, abuso y gatillo fácil. Justicia por Franco Martín. Queremos saber qué pasó con Facundo Castro y con Cecilia Basaldúa. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Sintoniza 90.3 en Rafael Calzada o vía internet para el resto del mundo. Busca el enlace en nuestras redes. Radio Las Cabas. Transmisión especial. Sexta marcha contra el gatillo fácil. Jueves, 27 de agosto, 14:30 horas. Ni un pibe menos, ni una bala más. Basta de desapariciones forzadas, abuso y gatillo fácil. Justicia por Franco Martín. Queremos saber qué pasó con Facundo Castro y con Cecilia Basaldúa. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Sintoniza 90.3 en Rafael Calzada o vía internet para el resto del mundo. Busca el enlace en nuestras redes. Radio Las Cabas. Y Maximiliano Costecchi. Al policía Diego Walter Flores, de todas maneras lo absolvieron, porque se ensañaron con Omar, porque se ensañaron con la familia, y la fiscal Medina no fue ni siquiera parte del juicio, ni siquiera pusieron una acusación. ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡No hay policía! Y se cumplieron 3 meses de su asesinato. Y cuando recién nos matan a un pibe, nos cuesta mucho salir a la calle. Ahora le voy a pedir a una compañera que se anda escondiendo por ahí, a Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, que se acerque al escenario. Una vez más estoy acá. La verdad que, como dije la vez pasada, digo, ahora vine a acompañar a estas madres que tanto me han enseñado. No tengo mucho por decir, muchos me conocen, muchos no. Me llamo Mónica Alegre, soy la mamá de Luciano, una abuela Arruga, desaparecido. ¡Oh, Mónica! ¡Viste mi casa, Mónica! El 31 de enero del 2009. Policías se lo llevaron, lo torturaron, lo desaparecieron. Hace casi 12 años que estoy pidiendo justicia por mi hijo. Y hace casi 4 años que estoy diciendo que Luciano no era ningún boludo. Luciano no murió atropellado. A mi hijo lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Hoy estoy haciendo eco del reclamo que piden todos. La aparición ya de Facundo Astudillo Castro. Como ya una vez pedí la aparición de Santiago. Pedí la aparición de Daniel Solano. Pedí la aparición de Carlos Paineville. De Facundo Rivera Alegre. y de tantos otros que están todavía secuestrados que en sus madres no los encuentran. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! El nombre es Arturo Pérez, de una de las 9 mujeres que fueron torturadas y asesinadas dentro de esos centros de exterminio, dentro de esos campos de concentraciones como son las cárceles. Han pasado 7 años y aún seguimos esperando la confirmación oficial de parte del servicio penitenciario, de parte de la justicia. Entonces, por esa razón, hoy más que nunca, queremos estar acá acompañando a todos los familiares que se hicieron presentes de alguna manera. Este momento es muy difícil, no solamente por la desaparición de nuestros seres queridos, sino que también es muy difícil para todas aquellas personas que hoy están poblando las cárceles de nuestro país, donde la pandemia constantemente están acechando y tratando de seguir eliminando a nuestros seres queridos sin importarle nada a la vida humana de los seres queridos que están privados de su libertad. Por eso, más que nada, también quiero ser la voz de aquellos, todas las personas que están privadas de su libertad, que día tras día siguen sufriendo diferentes tipos de tortura, diferentes tipos de amenazas, mientras los tres poderes siguen haciéndose oídos solos a nuestros queridos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Hola, soy la mamá de Ignacio Ceija. Mi hijo es víctima de gatillo fácil, en el cual la jueza lo deja libre al policía que disparó en el rostro a mi hijo haciéndole perder el ojo. Este sábado pasaron 2 meses del sucedido y a mi hijo le siguieron sacando perdigones. Y la jueza lo deja libre porque mi hijo no está muerto. Hoy vengo a pedir justicia por mi hijo, porque el policía Daniel David Antonio está libre. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Dani! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Dani! ¡Fuera! ¡Fuera! La aparición continúa ya de Facundo Astudillo Castro. Pero muy bienvenides a una nueva transmisión especial de Radio Las Pavas en este día tan especial en el que se celebra la 6ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Quien les habla, Marina, y tengo el agrado enorme de estar acompañada por dos potencias. Por un lado la tengo a Pau, a la huelguera del amor. ¿Cómo estás, Pau? Buenas. Buenas, acá disfrutando esta nueva realidad, ¿no? Que nos impone esta cuarentena y estamos acá radiando ya, yo ya siento que estoy hace 24 horas, 24-7, radiando acá. Yo también, para mí es un orgullazo estar compartiendo esta jornada con ustedes, jornada de lucha, ¿no? Nos espera un programa con bastante material, tenemos ahí también a Jess, estuvo ayer en la movie. Bueno, el audio que escuchábamos recién nos pone, ¿no?, un poquito en sintonía de qué la va a ir esta transmisión especial. Sí, ahí Jessy la veo acomodándose. ¿Qué onda, Jessy? Tu casa se convirtió en un estudio de radio de un momento a otro. ¿Qué es eso? Sí. Bien, bueno, se ríe. Bueno, ¿y qué tenemos para... Hola, buenas tardes, papá. Gusto estar acá. Ay, no te escuchamos, Jessy. ¿Qué onda esta internet? Hola, ¿me escuchan? Sí, si querés apagar la cámara. A ver si te escuchamos mejor. Ahí va, claro. Ahí va. Ahí nos estamos acomodando. Decía Pau que estamos en esta nueva realidad. Esta nueva realidad ya va a ser medio año. ¿Qué capacidad de adaptación tenemos, Paula? Escuchame. Zafada. Nos acomodamos cual Rasti, así, triqui, triqui, triqui, triqui. No podemos salir. Bueno, pero mira cómo salimos igual. Mira cómo te la manejo la situación. Mira cómo te manejo la situación. Y bueno, y acá estamos. Sexta marcha contra el gatillo fácil. Y otras cuestiones más, ¿no? Vamos a estar hablando de todo un poco. Sí. Estamos a 4 meses de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa. Casi tres años del asesinato de Rafita Nahuel. Así es. Bueno, apareció muerto Franco Martínez. Revisando el cuerpo que apareció y que, bueno, nos trae malas noticias, las peor pareciera. Estamos sí. Hablando de Facundo Castro. Así es, hay un poquito de data circulando nueva que en realidad nos sigue poniendo en la misma línea, ¿no? Un poco lo que decían en el audio que escuchábamos, no es la policía, es toda la institución y la responsabilidad es ni más ni menos que del Estado. Totalmente. Así que en este programa que estamos encarando, en esta transmisión especial, vamos a estar compartiendo un poco de información acerca del caso de Cecilia Basaldúa, que tuvimos una conferencia el día martes. Vamos a estar hablando con Marisa, nuestra movilera que está en este momento en Capital, en la marcha, en la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil. Tenemos un informecito que nos llega del sur de parte de una compañera mapuche. Sí, vamos a estar hablando con el Negro Suárez de la Gremial de Abogados, que fue detenido en un contexto de un desalojo en Florencio Varela. Y bueno, decíamos, ¿no? ¿Cómo es adaptarse en esta cuarentena, en esta pandemia y en especial en estas semanas que vienen siendo duras, que nos vienen dando palo y palo? Pero bueno, amanece otro día, tenemos la posibilidad de poner nuestro granito de arena, de intentar desde nuestro lugar hacer de este un mundo mejor. Y bueno, si bien el enemigo es bastante grande, nosotros somos un montón. Así es. Y desde acá, desde Radio Las Cabas, entendemos que nuestra tarea es esta, encender un poco el aire, transmitir, poder compartir con ustedes lo que está sucediendo en la capital federal en esta marcha y no sentirnos por ahí tan encerrades y tan aislades como venimos estando hace un tiempo. Así es. Bien, ¿y qué más? ¿Cómo seguimos? ¿Y cómo seguimos? Yo diría que pongamos un temita, no sé, igual, digo, porque si nos ponemos a hablar de lo que pasó estos días, se nos va el programa en un bloque. Entonces, y tenemos un montón de cositas. Así que si te parece vamos a escuchar un tema y después les adelantamos que vamos a estar hablando con Jessy, que estuvo el día de ayer en La Plata, en la marcha, en esta sexta marcha que se hizo en 2 días, en 2 lugares diferentes, y bueno, es nacional, nosotros vamos a estar cubriendo lo que pasó en La Plata y en Capital Federal, así que bueno, el siguiente bloque vamos a estar con eso. Vamos a escuchar ahora Calle 13, La Bala. Ahí vamos. El mar.

No, no, me estoy enterando no. ahora, me encanta bien, hacer radio bien. Con vos. Sentinela aparte, no sé el nombre si te dice algo. Me preocupa. Te preocupa, bueno, está bien. Preocupate porque es un plan para más policías en la calle, con lo cual más violencia policial. Así es. Ah, Alberto vale. Fernández se juntó con Massa, Kicillof, el intendente de Matanza, Avellaneda, Lomas, Hurlingham, Máximo Kirchner, entre otros. Y el motivo de la reunión era justamente esto, avanzar sobre este plan, que este plan sería un aporte más o menos que haría el gobierno nacional a la provincia y municipios de entre 10 y 12 mil millones de pesos. ¿Cómo la ves? No, ¿cuánta plata es esa? Repetí el número. Entre 10 mil y 12 mil millones de pesos. No sé, para ubicarnos, estamos en una pandemia, estamos en un momento de emergencia donde no sé si más policías es lo que necesitamos. Sí, no sé, a mí me pareció escuchar por ahí que los hospitales andaban medio compli. Capaz que te pueden mandar un patrullero, porque entre otras claro, porque entre otras cosas, esto sería la compra de 2.000 patrulleros. Plan Centinela. Plan Centinela, reclutamiento de 10.000 nuevos efectivos policiales. Justo lo que estábamos necesitando. ¿No? Maravilloso. Qué bárbaro. Y encima, mientras leía la nota, pensaba qué perverso que este plan se esté gestando en esta semana, ¿no? Que para nosotros esto que venimos diciendo, esta transmisión especial es justamente en contra de lo que es la maldita policía y esa institución y este entramado. Y nos sacan entre gallos y medianoche más policías a la calle. Sí, sí, en la última transmisión especial que hicimos, que fue a los 3 años de la desaparición forzada, seguida de asesinato de Santiago Maldonado, hablábamos de cómo a veces los números o las fechas parecen decir un montón, ¿no? Las coincidencias. De este lado estamos movilizando en contra del gatillo fácil, denunciando la cantidad de abuso de poder, abuso policial que está habiendo en cuarentena, y del otro lado firmando un acuerdo para más guita, más yuta, más violencia. Más violencia, más violencia, más encubrimiento. Bueno, después en el camino, durante el programa, vamos a estar desarrollando un poquito más estos casos que conocemos, el de Franco, el de Facundo y el de Cecilia, que son los que más muestran este entramado y dónde se está depositando el dinero, en más policías corruptos, porque acá no dimos vuelta a la página, como dijo Fernández cuando en sus comienzos. Bueno, justo hace un ratito encontré una nota, qué casualidad, de la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, en la que alertan que esta sensación que tenemos del aumento de la violencia policial no es solo una sensación, es una situación real, y la CPM en esta nota denuncia que en especial esa violencia está siendo ejercida contra jóvenes y menores. No solo jóvenes de 18, 20, sino también menores. Así que, bueno, por eso nos estamos movilizando. En el día de hoy, en Capital Federal, se está realizando la sexta marcha. Acá Damián, a quien le mandamos un saludo, nos manda también información. Se está movilizando en Córdoba, se está movilizando en Tucumán. Ayer se movilizó en La Plata. Y en este bloque nos gustaría compartir un poco de la movilización del día de ayer. Así que de ahí la mandamos a Jessy como movilera, no sé si está ahí en línea y disponible. ¿Jessy? Sí, sí, acá estoy. Ayer te fuiste para La Plata. Sí, sí, movilizamos a La Plata al mediodía, concentramos en plazas, si no me equivoco era Plaza San Martín, bueno, no mucho, La Plata me pierde un poco. Pero bueno, la idea era concentrar ahí a las 12 y con las consignas, las pancartas, todos los familiares de víctimas adelante con una bandera de arrastre, e ir movilizando. Hicimos un recorrido por La Plata. Bueno, yo fui convocada más que nada para hacer unas intervenciones artísticas. que la podemos hacer bien sin ningún problema. Y nada, dimos unas vueltas, paramos en unos tribunales, paramos en varios lugares donde, bueno, nada, hicimos como ahí un poco de ruido. Iba todo el tiempo un camión y un micrófono adelante y llevaban un muñeco con la cara de Bernie. Era una intervención artística zarpada que recorrió toda la marcha con nosotros. Adelante iba el muñeco, era un tanque de guerra con la cara de Bernie y con las consignas de la marcha. Una de las consignas más fuertes era hablar de esto, que no es un solo policía, sino que es toda la institución, y que no es violencia policial, es represión estatal. Eso era como lo más fuerte que sonaba durante el día. Y bueno, nada, dimos la vuelta y después el cierre de la marcha fue un acto en la plaza donde subieron a hablar y dar testimonios familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Y bueno, como ya escucharon, habló la mamá de Luciano Arruga, la mamá de el papá de la China Cuellar, y varios familiares. Y luego del cierre de la lectura del documento, se prendió fuego en un acto, en un hecho artístico. Hicieron la quema del muñeco y nada, eso, como que eso fue lo más relevante, digamos. ¿Cómo me hubiese gustado estar en ese momento? Por lo artístico, no por el fuego, me imagino. No, por lo artístico, pero te hablo desde el lado del teatro. Yo estaba, me lo imaginaba solo desde ese lado. No, fue fantástico, o sea, sí, fue genial. Yo estuve ahí al lado, pude por suerte hacer un video de toda la intervención. Fuerte la intervención igual. Muy fuerte. Muy. Sí, me pareció ver a alguien... alguien representando como a un caído, a un caído, esa parte me pareció fuerte. Sí, muy fuerte. Yo lo tenía ahí a medio metro y no sé, la intensidad que se manejó fue muy fuerte. Y bueno, nada, eso, la gente en esto, el repudio a la policía, abrazando a familiares que juntan fuerza de ver la lucha, ¿no? Que se junta. Te voy a hacer una pregunta que si me la hacen a mí, me matan. ¿Cuánta cantidad de gente calculas que había, aprox? Yo soy malísima calculando esas cosas, pero sí, por ahí vos... Yo también soy mala, pero te puedo hacer un cálculo más o menos, que eran ponerle 3 cuadras, o sea, la calle colmada. Eran 3 cuadras colmado de gente. Distanciada. Había un montón de... Por supuesto, con todas las medidas, sí, exacto. No, porque para decir 3 cuadras, alguien se imagina las 3 cuadras repletas, como estamos acostumbrados, y no, es con distanciamiento. No, sí, con distanciamiento, pero con bastante cantidad de gente y organizaciones. Buenísimo. Jessy, ¿te parece que escuchemos la intervención de la mamá de Luciano Arruga que tuvo ayer en como en el cierre de la marcha, en el acto, digamos? Me parece perfecto. Bien. Ahí va, entonces. Vamos a estar escuchando a la mamá de Luciano Arruga en el día de ayer en la marcha, la sexta marcha nacional contra el Gatillo Fácil. Llevaron, lo torturaron, lo desaparecieron. Hace casi 12 años que estoy pidiendo justicia por mi hijo. Y hace casi 4 años que estoy diciendo que Luciano no era ningún boludo. Luciano no murió atropellado. A mi hijo lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Hoy estoy haciendo eco del reclamo que piden todos. La aparición ya de Facundo Astudillo Castro. Como ya una vez pedí la aparición de Santiago. Pedí la aparición de Daniel Solano. Pedí la aparición de Carlos Paineville. de Facundo Rivera Alegre y de tantos otros que están todavía secuestrados y que sus madres no los encuentran. Toda pérdida es terrible. Toda madre sufrimos igual. Así sea por gatillo fácil o desaparición forzada. Pero el no saber qué mierda le hicieron a tu hijo, si está vivo, si lo están verdugueando, si come, si no come, en dónde mierda está, eso es terrible. Aprendimos a vivir con eso y hoy estoy acaparada, con más fuerza que nunca, acompañando a estas madres, a ese padre que recién vino acá y que hace 3 meses que perdió a su hijo. En un contexto de pandemia que ponen por pantalla para darle rienda suelta a la policía para que maten a nuestros hijos, porque les dan carta blanca y los policías hacen eco de eso, chapean con eso para matar a nuestros hijos, para secuestrar, para torturar y para desaparecer. Basta de todo eso, queremos ya la aparición de Facundo. Gracias a todas las madres y gracias a las organizaciones por acompañar y no figurar. Porque yo marcho donde quiero, cuando quiero y como quiero. Y ninguna organización me tiene que decir en dónde marchar y cómo marchar. Bueno, ahí estábamos escuchando una parte de la intervención de la mamá de Luciano Arruga. Ya se van a cumplir 11 años de su desaparición forzada seguida de muerte o asesinato. Y bueno, ahí estábamos escuchando un poco lo que era su intervención en la sexta marcha que se hizo ayer en La Plata. Sí, y lo importante de lo que dice al final, ¿no? Nadie me va a decir cómo, cuándo, ni dónde marchar, ¿no? En este contexto que se dan de golpe unas marchas donde nos cuestionamos los ejes, ¿no? De las marchas, como las anticuarentena y todo lo que en algún momento también lo vamos a abordar, pero me parece lo importante eso y después, bueno, la fuerza y la entereza de seguir esta lucha que parece no tener fin, ¿no? Con esto que venimos hablando, de golpe el Estado sigue ahí invirtiendo dinero en las cosas que nos desaparecen a los pibes. Sí, la justicia haciendo unos movimientos súper extraños, dilatorios, confusos, como que termina siendo el colmo de la situación, ¿no? Me imagino que te desaparezcan un pibe y encima tener que bancarte toda la porquería burocrática y cómplice de la justicia. Pero me gustaría volver a este tema que mencionaba ella al final, por dos razones. Por un lado, esto que charlábamos de fuera del aire, ¿no? Cómo se nota claramente que cuando marcha a la derecha, la policía está ahí como haciéndole la valla de seguridad, no se entiende bien cuál es la función ahí, o sí, se entiende bastante bien. Sí. Y cuando marchamos nosotros, nos pegan... Represión. Nos pegan desde la derecha y también nos pegan algunos sectores progresistas, ¿no? Que nos vienen a decir que este no es un momento para movilizar porque es un momento de crisis y esta idea de que se le hace el juego a la derecha. Yo sé que Jessy está encarnizada con este tema también, así que me gustaría que abra el micrófono. De una. Sí, con todo este tema, sí, me parece que da para la charla, da para mucho esto de que cuál es la buena y la mala marcha, esto de, bueno, siempre nos reprimen a nosotros, pero por una cuestión de aleccionamiento, ¿no? De que nosotros nos tenemos que quedar y hacerla, porque nosotros, los pobres, los medites, somos los que andan esparciendo el virus por ahí, y en cambio ellos no. Entonces, como habría que hacer una diferencia en ese sentido de darnos cuenta de que sí, somos siempre nosotros los que somos los que nos pega la policía, los que nos reprimen, De hecho lo decía ayer la mamá de Luciana, lo de Luciano Arruga, que a mi hijo lo mataron por no querer robar para la policía. O sea, no hay otra intencionalidad más que esa, que ser aleccionado, tal cual. Exacto, tal cual. Es yo, de esa por lo menos es mi visión, ¿no? Sí, para mí está, es re importante subrayar esto, ¿no? Se negó a ser el mulo de la policía. Ese acto y ese dato es re importante, porque muchas veces, y bueno, seguro que estaba en una, seguro que estaba robando, porque el prejuicio, ¿no? De que si sos joven o si sos pobre, probablemente seas un delincuente, ese prejuicio. Bueno, no, inclusive todo lo contrario, y ahí se ve dónde está la mafia, digamos, cuál es la vereda oscura de todo esto. Y lo mismo también podemos ver, como fue el caso de la marcha del 25 de agosto en contra del acuerdo con China. Ahí también hubo represión. Hubo el intento de detener a dos chicas que estaban pegando un cartel. No sé si al final las detuvieron, o creo que las detuvieron y después las soltaron. Sí, las retuvieron ahí en la camioneta, o sea, una situación también malísima. Malísima, y bueno, nos está llegando ahí como información sobre la marcha de ahora. ¿Decís que hagamos el llamadito? Quizás podríamos, creo que tenemos un audio más de lo de ayer, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? pero lo vamos a dejar para el bloque anticarcelario. Bien. Que viene bien, en un ratito. Bien. Así que bueno, si querés, puedo cerrar este bloque, mandar un tema mientras vos la llamás a Marisa. De una. Que está ahora en Capital. Estamos, para quienes recién se están sumando, Radio Las Cabas, transmisión especial por la Sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Hoy, 27 de agosto. Se están realizando distintas movilizaciones en distintos puntos del país. Vamos a estar en un ratito comunicándonos con Marisa, nuestra compañera que está en Capital y que nos va a permitir estar de alguna manera en esa movilización, por más de que no podemos estar de cuerpo presente. Mientras nos vamos comunicando y vamos poniendo un temita para ordenar, veníamos charlando acerca de, bueno, cuál es la marcha buena, la marcha mala, si marchar es hacerle juego a la derecha, y desde acá queremos decir que aquellas personas o aquellos partidos, aquellas inclinaciones políticas que consideran que no es el momento de movilizar, la pregunta es, ¿vamos a estar de acuerdo con todo lo que haga un partido político? Porque es ese partido político. Ya, vamos a hacer el acuerdo con China, vamos a callarnos la boca con todas las situaciones de represión policial que están habiendo. ¿De verdad piensan que nos tenemos que quedar adentro en este momento? Nosotros vamos a seguir movilizando, vamos a seguir luchando por este cambio social que aspiramos y que es sin dogmatismos, que es eso, sin dogmatismos. Ya que estábamos hablando de la represión del día del 25 de agosto y que en contra del acuerdo con China, me gustaría también comentar que bueno, tenemos toda una situación bastante complicada en distintas partes del mundo. Estaba viendo un mapa que está el mundo prendido fuego, gran parte de África, gran parte de América del Sur. Y en especial acá en Argentina, en Buenos Aires, en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, en Chaco. Ayer hablaba con una amiga que está en Córdoba y me contaba, hay gente que quiere limpiar el campo para su negocio. Y esos fuegos que se están prendiendo son bosques nativos que se pierden. Y aunque fuera propiedad privada de alguien, no, es una locura que se esté cometiendo este ecocidio. Así que lo que quería difundir es que el día viernes y sábado van a haber distintas movilizaciones, de las que nosotros nos enteramos. El viernes va a haber movilización en San Vicente, viernes 28 a las 15 horas, Salvemos los Humedales, Basta de Incendios, Rellenos y Desmontes, Limpieza de la Ribera de la Laguna, en apoyo a la movilización de la Asamblea OCO. Acá también alzamos nuestra voz. Eso es en San Vicente. Quiero pasar el dato más preciso a ver qué nos decía nuestro compañero Danceta. Viernes a las 15 horas frente al camping municipal sobre la laguna en San Vicente. Vamos con un tema y en un ratito cuento de las movilizaciones en Córdoba, así no retraso más esta situación. Vamos con Autodefensa de las Ex. Me encanta. Nuestras voces 90.3. Búscanos en las redes. Tercer bloque de esta transmisión especial de la sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y ahí se está escuchando, Pau. Así es, acá estamos con nuestra bomba movilera hoy, Mari, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien por acá? ¿Por ahí cómo están? Acá estamos bárbares, de lujo. Bien. Bueno, les cuento un poco lo que está pasando acá. Dale. La Marcha contra el Gatillo Fácil, esta es la sexta que se hace. Y están, o sea, hicieron una cuestión como de ritual de ir y pegar los palos con la foto de los pibes, las pibas asesinados por la policía alrededor de la plaza, de los dos lados de la plaza, y ahora en un rato irá a hacer el discurso. Ahí va, ¿y se leyó un documento, algo ya? No, eso es lo que va a hacer ahora en un rato, está la casa familiar. Y familiares de víctimas de Gatillo Fácil organizándose alrededor para ir leyendo el discurso, es lo que está por empezar ahora. Era esto de pegar las fotos alrededor y ahora Hay un montón de organizaciones, la verdad que bastante, hay un montón de gente bien organizada y también en la muchas anarcos también pintando, haciendo pintadas, ahí están empezando, no sé si se escucha. Algo se escuchaba, no sé si llegaríamos a poder escuchar al chiquito capaz, el comienzo del documento. Sí, hacerlo más adelante. Dale. Si vemos que se complica, cortamos. Para que nuestros pibes tengan justicia, justicia social, justicia colectiva. Estamos cansados. No podemos hacer escuchar y no tenemos que hacer escuchar. Por eso los pibes digo, basta de la presión, basta de la presión, basta de la presión de nuestras cosas. A llamar en un ratito a ver si bueno conseguimos hablar con la mamá de Kiki o con quien consigamos por ahí para un testimonio, ¿vale? Bueno, bueno, abrazo, compa. Bueno, conmovedor, ¿no, Maru? O sea, de alguna forma, no sé qué te pasó a vos, pero yo me sentí como que estaba ahí escuchando estas palabras y la importancia de decir el por qué basta, ¿no? De gatillo fácil. Esto que decía recién también ahí en el discurso, ver nuevas caras, o sea, esto siguen creyendo. Y es terrible. sí. ¿No? Es como basta, sí, de gatillo fácil. Basta de gatillo fácil, basta de represión, basta de... de, sí, de este sistema que está armado así, y es muy loco cómo a veces no, esto, se sigue hablando del policía loco, el policía que se sacó, el policía que, y en realidad, bueno, esto que decía Jessy es un estado represor, no es solo la policía, es un estado represor con todas sus fuerzas y todos sus brazos represivos. Y sus métodos. Y sus métodos que, ¿no? como bien dice la Verdú, son métodos heredados de la dictadura. Son como huellas que fueron quedando y que fueron instalando. Son surcos que se van profundizando de alguna manera. Sí, y este nuevo, o sea, estado, ¿no? El de desaparecide. O sea, una forma más de figurar o no en este plano. Sí, No, nada, eso, que en relación a eso luego les quiero comentar dos cositas sobre el caso de Facundo. Pero, ¿qué ibas a decir, Maru? No, que ya que mencionamos que son prácticas heredadas de la dictadura, estaría bueno traer un poco acá los dichos que estuvo circulando Duhalde por distintos medios de comunicación, tanto televisivos como radiales, acerca de que no se llega a las elecciones instalando la posibilidad de que el periodo democrático se vea interrumpido. La verdad es que bueno, no sé, parece anacrónico de repente, y a la vez también, si una mira como el panorama de Latinoamérica, no es tan descolocado, lo cual me hace temblar hasta las medias. Sí, y más allá de la caracterización que podemos hacer, si estamos o no estamos en una situación como la que tiró este señor, lo terrible es que este señor siga estando como figura pública, política, diciendo estas cosas en los medios. Mira, acá me pasa una nota que se titula: de la mano de Insaurralde, Dualde volvió al PJ Lomense con Rossi, Mercury y Toledo. El intendente encabeza un reconocimiento a antiguos titulares del Consejo del Partido Local, en el que también se reconoció a Toledo y Tabano, representados por su hija Cecilia. Presencia de dirigentes del peronismo cercanos y enfrentados al jefe comunal, el exmandatario pidió unidad y respaldo absoluto a Fernández y Kicillof. No sé, todo muy extraño. La verdad que yo no sé cómo se leen estas cosas. ¿Vos, si me podés ayudar? ¿Cómo se leen? Y como se leen, como cosa rara. O sea, es lo raro, y no deja de ser algo que no nos sorprende. O sea, no me sorprende para nada que todo lo que esté denunciando la familia de Facundo Castro sea real. O sea, que la policía está involucrada en este caso. Para muestra un botón, acá me sale la costurera, pero es real. O sea, estamos, o sea, lo que pasa puntualmente hoy en estos días en relación al caso de Facundo, que es lo que ya sabemos, que es que la autopsia se está desarrollando, y a primera mano, como primeros datos que recopila esta autopsia, la fisonomía del cuerpo que se encontró coincide con la de Facundo. Recién los primeros días de septiembre se va a tener los resultados del ADN y otros datos para corroborar esto. La madre, una mujer con una fuerza increíble como la mamá de Luciano, dice, no se cansa de decir que reconoce al cuerpo como el cuerpo de Facundo, y no se cansa de seguir denunciando tanto sea a Bernie como a Kicillof, y los pone como responsables de todo esto. Y como un dato no menor, es que se siguen haciendo pericias en ahora un patrullero de Bahía Blanca. O sea, la ayuda sigue, está involucrada en esto, no nos pueden decir que no. Sabemos que es así. Sí, hoy escuchaba el Enredando las Mañanas, así entre bajando los audios para hoy, editando, hablando con vos y en el medio escuchando, así que disculpas por la vaguedad de lo que voy a decir, pero sí contaban que había una policía mujer en la mira, de la cual se puede saber que en algún momento desinstaló su WhatsApp, o sea que probablemente ahí había información importante para el caso, y el WhatsApp fue borrado de ese teléfono y reinstalado, y que además fue tocado el GPS, porque aparecen patrulleros que estuvieron durante por ahí media hora en la zona donde apareció el cuerpo, y después aparecen en otro lado en un segundo, ¿no? Claro. Como todas pistas que llevan a pensar que, bueno, hay todo un manipuleo de la información para que no se confirme lo que cae de Maduro. Totalmente, sí, estos datos que decís vos están circulando ya hace desde tiempo, donde está la mira de esta policía, que creo, si no me equivoco, es la que le llega el mensaje de una onda tipo: qué cagada nos mandamos, o no hicimos más que lo que teníamos que hacer. La foto del DNI de Facundo creo que también aparece en el celular de esta policía. Bueno, nada, son todos datos y pruebas que tratan de no darle validez desde el Poder Judicial, ni desde el Estado, desde ningún lado, y la familia está convencida que la línea es esa. Bueno, ¿puedo sumar una cosita también? Por supuesto, por favor. El rol fundamental de los medios hegemónicos de comunicación, que todo el tiempo intentan tapar todo el caso sumado a que hay una parte de la población que avala estas prácticas y que se pone en duda todo lo que dice la madre, pone en duda absolutamente todo y le cree a, no solo a la policía, sino a los medios de comunicación que quieren taparle, pintarle la cara a la policía y hacer de cuenta que, ay no, como ahora hay un gobierno nuevo, la policía es distinta y en realidad es todo lo mismo, son todos los mismos. Ahora con esto de que vuelve Duhalde, o sea, no me resulta para nada extraño del peronismo hacer estas cuestiones, o sea, me parece más de las prácticas, mucho más de las prácticas nefastas que ya vienen teniendo en cuanto a todas las cuestiones estas, en cuanto a la policía y al despliegue que hacen con estos seres indeseables e innombrables. Tengo una Jessy grana por bien. Totalmente, y le sumo un datito que seguramente lo han escuchado, y es que Bernie intenta demandar a los abogados de la familia. O sea, Bernie y su brazo represor ahí afilado, afiladísimo. Pero bueno, compañeras, así estamos. No sé cómo seguimos. No, estamos llegando a la mitad de esta transmisión especial. Bien. Nos queda en adelante un bloque anticarcelario, un llamado al Negro Suárez de la gremial. Y también vamos a estar, bueno, pasando un informecito del caso de Cecilia Basaldúa, corte de ruta también en el sur por parte de la comunidad mapuche. Así que vamos con un tema así, no se los hace las 1500. Me parece perfecto. Vivimos con una sed universal de reventar toda esta injusticia infectada desde la placenta. Vivimos con una bomba molotov en el pecho ardiendo, conectada al torrente sanguíneo. La ocultamos mientras llega el momento de hacer explosión. Se confunde con el latido romántico de nuestros corazones vueltos en llamas ardientes de esta piromancia que se nos sale de la vida. Estamos unidas en esta frecuencia universal insurgente de rebeldía. Nuestras bombas molotov camufladas entre arterias y plaquetas están en movimiento. Sincronizan su latido, esperan al unísono, nos queman el pecho, nos hierve la sangre, el eco se hace más grande y se exalta el derecho de nacimiento de romperle al poder y de una vez por todas hacer... Tenemos una sed universal de reventar todo el dolor de la desigualdad, de nuestra dignidad pateada. Se enciende mi bomba molotov. Puedo sentir el dolor de la palpitante herida que llevamos todos los marginados, los desaparecidos, los pueblos milenarios a los que se nos negó el derecho a existir. Se enciende mi bomba molotov en el pecho. Nos enterraron como mierda, pero se olvidaron que la mierda se vuelve abono. Y nos volvimos semilla, y de la semilla florecemos, y nos veraneamos, y nos inverneamos, pero siempre florecemos, y en esta alegre rebeldía detonamos las bombas molotov de nuestros pechos. No tenemos dinero, solo tenemos poemas y canciones y millones de bombas molotov en el pecho, que el mercado de divisas insiste en decir que no son rentables. Almas se han dado por poemas, imperios han caído por pechos con bombas molotov latiendo. Claro que no es rentable, porque es subversivo y libertario. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi molotov. Chupaychaini, Mashikuna, Ñuka K, Longas Fieras Subversivas K. Muchas gracias, somos Longas Fieras Subversivas y venimos en manada. Transmisión especial. Sexta marcha contra el gatillo fácil. Jueves 27 de agosto, 14:30 horas. Ni un pibe menos, ni una bala más. Basta de desapariciones forzadas, abuso y gatillo fácil. Justicia por Franco Martín. Queremos saber qué pasó con Facundo Castro y con Cecilia Basaldúa. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Sintoniza 90.3 en Rafael Calzada o vía internet para el resto del mundo. Busca el enlace en nuestras redes. Radio Las Cabas. Diferencias invisibles. La realidad es que estoy preso, en una cárcel. Lo real es que soy libre dentro de un cuadrado. La realidad dice que hay inseguridad. Lo real grita que la violencia es consecuencia de mentiras y verdades. La realidad es que nos quejamos de que todo es una mierda. Lo real es que somos la especie más fácil de domar. La realidad vive sometida a cirugías plásticas. Lo real es eso que puede ocultar un buen maquillaje. La realidad puede comprarse o venderse. Lo real no devalúa su precio. La realidad tiene un dios, leyes, trabajo y vacaciones. Lo real quisiera rebelarse, pero la realidad lo metería preso. La realidad tiene responsabilidades, horarios y un estado. Lo real tiene corazón, sentimientos y manos que dibujan. César González. Bien. Bueno, empezamos este tercer, cuarto bloque, ya estoy como media perdida, no sé en qué bloque estamos. En este, bueno, estamos en este bloque donde vamos a abordar un poquito la situación carcelaria, ¿no? Y cómo nos posicionamos al respecto y las cosas que pasan y que suceden. ¿Y qué estamos leyendo aparte? Creo que vamos por ahí primero, ¿no? De una. Si Jessy nos quiere contar un poco de la historia de César González, que es el autor de la poesía que se acaba de leer. Perfecto. Sí, César González es un pibe de la Villa Carlos Gardel que estuvo preso desde los 16 hasta los 21 años y en la cárcel escribió libros porque se encontró con que la poesía y la filosofía le han salvado la vida básicamente adentro de ese lugar nefasto en el cual estaba. Y bueno, hoy en día es un pibe villero que se reivindica poeta, director de películas muy lindas que las recomiendo completamente porque muestra la realidad de lo que es vivir en el barrio, una realidad muy cruda pero muy genial, y aparte me cae bien porque le gustan los redondos, como aparte no importa, pero no, es un pibe que logró salir y buscar la beta en todo esto y mostrar el barrio y la villa y cómo es y cómo abunda mucho el tema de en sus películas la cruel realidad y cómo le da vuelta a esa realidad y muestra lo que pasa realmente en las villas, que hay pibes que son empujados, bueno, como el caso de Luciano que lo quisieron hacer robar para la policía y se negó y lo mataron. Bueno, así hay miles de casos y él lo plasma muy bien en sus películas y utiliza mucho esto del arte. Él muestra mucho sobre el arte y eso me parece que es fundamental porque es lo que nos niegan generalmente a nosotros de civiles de barrio. Y bueno, nada, por eso me gusta mucho este señor. César González o Camilo Blajakis son sus nombres, el que debe figurar el DNI y también su nombre artístico. Armó una película que se llama Lo que puede un cuerpo, que bueno, es esas que recomienda Jessy. Es una película filmada en el barrio y los actores y las actrices y les actores, no, ya no sé cómo se diría, son les pibis del barrio, así que la verdad que está buenísimo y bien muestra cómo el sistema pone a les pibis de las clases más humildes contra la pared en esta en esta lucha por salir adelante, por salir de esta situación de empobrecimiento, de precariedad y de vulneración de derechos, un sistema que todo el tiempo intenta pisarles la cabeza. Y la historia de Camilo Blajakis o César González es súper inspiradora y nos permite reflexionar mucho sobre el arte y la educación, lo que pueden hacer el arte y la educación, inclusive en situación de encierro. Sí, sí, y sumado también a que César González es un sobreviviente, porque llegó a la comisaría o al Instituto de Menores donde lo llevaron casi al borde de la muerte, o sea, se salvó. Por suerte se salvó y pudo hacer otra cosa de su vida y tener otras oportunidades, pero hoy sería un caso más en esta marcha a la cual están asistiendo miles de personas, digamos. Recuerdo que lo vi una vez en un teatro chiquitito en Capital y bueno, decía como, qué loco, ¿no? Estar acá en Palermo, vengo de la villa y estoy acá en Palermo, subido a este escenario, y ¿qué dirían? ¿Qué diría la gente de la cultura alta de que yo estoy acá arriba hablando? Y contaba un poco de su experiencia, de ponerse a estudiar en la cárcel, y me acuerdo que uno de los libros que había leído era Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, decía, yo ese libro lo tenía que esconder. No, si a mí me llegaban a ver en la celda que yo estaba leyendo este libro, me la repegaban, o sea, me la repegaban igual. Si tenía un libro era una razón que terminaba en el abuso del poder dentro de las cárceles también. Así que iniciábamos con una poesía de César González, este bloque anticarcelario. Y lo que tenemos para compartirles, para convidarles, es lo que decía ayer Alfredo Cuellar en la marcha que se hizo en La Plata. ¿Querés comentar, Jessy, un poco quién es Alfredo Cuellar, por favor? Sí, no tengo mucha información igual, pero sí, pues de conocerlo de movida, sé que es el padre de la China, Florencia de la China, que es una chica que estaba detenida y fue asesinada por las fuerzas represivas adentro del penal donde se encontraba. Y bueno, en base a eso salió a luchar y la frase que levantan desde ese lugar es ni una menos en las cárceles también. Y bueno, en contra de todo el sistema carcelario, represivo. Bien. Entendido. Bueno, lo vamos a escuchar entonces a Alfredo Cuellar. En su intervención el día de ayer en la sexta marcha contra el gatillo fácil que se hacía en La Plata. Ahí va. Mi nombre es Alfredo Cuello y soy padre de una de las 9 mujeres que fueron torturadas y asesinadas dentro de esos centros de exterminio, dentro de esos campos de concentraciones como son las cárceles. Han pasado 7 años y aún seguimos esperando la confirmación oficial de parte del servicio penitenciario, de parte de la justicia. Este momento es muy difícil, no solamente por la desaparición de nuestros seres queridos, sino que también es muy difícil para todas aquellas personas que hoy están poblando las cárceles de nuestro país. Hoy la situación es caótica, caótica por el hecho de que el COVID ingresó a los penales y la situación dentro de la cárcel, la situación sanitaria, está dejando mucho que desear, están dejando morir a los pies de manera impune. Por eso para mí era muy importante venir acá y ser la voz de todos los compañeros y compañeras que están pidiendo por su vida. Nosotros no necesitamos que se abran las puertas para que las libertades sean masivas. Simplemente estamos pidiendo por aquellas mujeres embarazadas, por aquellas mujeres con hijos, por aquellas mujeres que están con enfermedades terminales. Solo que necesitamos que se les dé la libertad transitoria para que así, de esa manera, puedan venir y cumplir su condena en su casa. Por eso, para nosotros es muy importante que las voces de las personas que están privadas de su libertad se han escuchado. Así que ya le agradezco profundamente a todos ustedes y no nos olvidemos de que seguimos exigiendo la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, donde hasta hace poco hemos escuchado a Bernie diciéndole que pidiéndole perdón a la madre de Facundo Astudillo Castro, diciéndole que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver no solamente el poder político provincial, sino a toda la política a nivel nacional. Entonces, no tenemos que seguir permitiendo que esto siga sucediendo. Ante cada desaparición de nuestros hijos, ante cada pérdida de nuestros hijos a través de la bala policial, lo único que tenemos que hacer es empezar a prenderle fuego a todas las instituciones represivas, porque eso son los que se merecen. Cada muerte de nuestros chicos, tenemos que ir a la comisaría y prenderle fuego a todos hasta que nos quede ni un asesino vivo. Así que así le agradezco profundamente a todos ustedes y gracias por estar acá. Abajo el muro de la prisión y una menos en la cárcel también. Y sí, no es un programa humorístico el de hoy. No, no, para nada, y es necesario, es un programa necesario. Y pensando y escuchando este testimonio, no pensaba, o sea, si vemos toda esta impunidad nosotros afuera, me imagino toda la impunidad con la que se deben manejar adentro. En el adentro me refiero al sistema penitenciario, en las comisarías, o sea, todo lo que no vemos, o sea, las cosas, vemos un montón de cosas que nos demuestran toda la corrupción y todas las violencias a los derechos humanos que hay afuera, adentro, que no lo podemos ver y que encima es son lugares donde está... no me sale la palabra, sino como sometidos al maltrato desde cero, ¿no? O sea, desde cero. Ya estar privado de tu libertad. Privado. No sé si Jessy quiere tomar la palabra. No, yo lo que siento es, bueno, admiración en la entereza que tiene el padre de la China en ese sentido. Recuerdo que, no recuerdo si a principio de año, hace muy poco, tuvo otra situación con otro hijo de él que también está detenido, también como que hay como un ensañamiento también con los familiares de víctimas de gatillo fácil. Noto mucho esto, ¿no? De que todo el tiempo están negándole las voces. Recuerdo cruzármelo en muchos lugares al padre de la China peleando por los derechos de la gente que está en la cárcel, que es algo simple y básico. O sea, la gente como que no lo entiende y piensa que... y deshumaniza a las personas que están privadas de su libertad, cuando la realidad es que, bueno, quizás cometieron un error, pero no por eso se les tiene que ir la vida, ni mucho menos despersonalizar y creer que son una lacra de la sociedad y que no pueden, no merecen más que la tortura y la invisibilización constante. Así que nada, en ese sentido creo que la lucha es más que válida y necesaria, ¿no? Totalmente, y en esto de la deshumanización a la que te referís, le sumamos la corrupción que hay dentro de los sistemas, del sistema penitenciario, ¿no? Esta de vuelta, esta connivencia con el Poder Judicial, estas licencias que se toman dentro del sistema penitenciario, que son conocidas, históricamente conocidas, ¿no? Esta cosa de cómo para no acceder a determinadas torturas, terminan intentando transar con los mismos presos para de esa forma poder sobornarlos y torturar, ¿no? Esta cosa, esta convivencia y esta cuestión, este maltrato que va más allá de las rejas, ¿no? Ya están adentro, ya que más maltrato puede recibir una persona y esa deshumanización. ¿Sí? Ahí va. Yo estaba buscando una película que vi hace un tiempo, sí, que fue producida en la cárcel, y es la historia de un señor que robaba y compartía, digamos, un señor pobre que robaba y compartía lo que tenía para... un joven en realidad, no un señor. Pero bueno, no la encontré, perdón, disculpa, lo tendría que haber buscado antes. Si ahora me levanto a buscar el nombre que lo tengo anotado en el cuadernito, puede pasar cualquier cosa acá. No, así no, que, por favor. No, si les parece, yo quería contarles que, bueno, últimamente estuvimos teniendo contacto con Vanessa, una compañera mapuche desde la Pulapa en Cuyamén, y nos contaba que en este momento, o hace unas horas, no sé en este preciso instante qué estará pasando, pero que están con un corte de ruta y una pampleteada a la altura de la Love Lafke en Winkulmapu, en apoyo a los presos políticos mapuches encarcelados por el Estado chileno, y nos mandaban un audio. Si les parece, lo compartimos. De una. Sí, por favor. Mai mai Kombuché, mai mai Machi, mai mai Lonko. Estamos acá en el Love Lafke en Winkulmapu. Estamos llevando adelante un corte de ruta a la altura de la comunidad. Estamos exigiendo al Estado que cumplan con el convenio 169. Estamos pidiendo por nuestros presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre hace más de 100 días. También estamos acá exigiendo, recordando, pidiendo por Rafita Nahuel, asesinado hace 3 años acá en este espacio, por el cese a la persecución, por el cese a la represión de los burgueses criollos que con falsos montajes quieren desviar nuestra digna lucha. Nuestra lucha siempre quedó en clara contra quién es y cómo reaccionamos nosotros hacia el ataque que hemos estado recibiendo por parte de gente pagada que viene a dispararnos al territorio, a intentar amedrentarnos. La resistencia sigue en el territorio y vamos a seguir firme en la misma senda que nos dejó Rafita Nahuel y todos nuestros Kufi Kecheyem, nuestros verdaderos Lonko, nuestras verdaderas Machi. Así que del territorio Lafke en Winkulmapu, Marichi huevo. Bueno, ahí estábamos escuchando un audio que nos mandaban desde el sur, desde la Love Lafke en Winkulmapu. Me parecía importante en esta transmisión especial mencionar a Rafita Nahuel, que fue asesinado en noviembre del año 2017, hace 3 años, a manos de la Prefectura Naval Argentina, en el contexto de una represión contra la comunidad mapuche de Lafke en Winkulmapu. Rafita Nahuel fue asesinado por la espalda. Esto es en la zona del lago Mascardi, en Río Negro. Recordemos que en ese momento la ministra de Seguridad era Pato Bullrich, pero tranquilamente podría haber pasado en la actualidad, como estamos viendo, el aparato represivo sigue su curso, más allá de los gobiernos. Bueno, como decía, fue disparado por la espalda Rafita Nahuel. Y en febrero de este año, los jueces están llevando adelante la investigación. Los jueces Cosia, Grosso y Cabral dictaron falta de mérito para el cabo primero Francisco Javier Pintos. ¿Por qué? Porque hay pericias contradictorias. Hay unas que dicen que el proyectil que encontraron en Rafita Nahuel corresponde al arma que tenía este cabo primero Pintos. Pero obviamente, de parte de un estudio que se hace desde Gendarmería, no, dicen que ese proyectil no corresponde al arma del cabo primero Pintos, entonces dictaron falta de mérito. Y así, una vez más, esta historia continúa con una justicia cómplice, como venimos diciendo desde el principio del programa. Sí, este trío macabro, ¿no? Estado, policía, poder judicial. Estamos en la lona si no salimos a repudiar, a visibilizar y a contar estas cosas y a recordar, ¿no? Importante recordar porque después se desprenden un montón de cuestiones. O sea, después de esto siguió Santiago y demás, es todo lo que ya sabemos. Entonces, como la importancia de recordar. La importancia de este día, de esta marcha, o sea, más allá de que sí estamos en una situación de pandemia, pero podemos adaptarnos y cuidarnos entre nosotros, principalmente.

Bueno, y tenemos bastantes audios más. Tenemos a la mamá de Kiki, a la hermana de Nicolás Vázquez. Pero bueno, las vamos a ir pasando quizás más al cierre de la programación, porque la tenemos ahora Marisa en comunicación directa. Así es, acá estamos con Mari. Mari, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Hace justo estaba con Cristina, que nos quería contar en general, pero acaba de llegar la madre de Facundo. Y voy a acercar a ver si podemos explicar un poco. Bien, bien, dale. Bueno, voy a intentar acercarme al parlante. Sí, me imagino. Me imagino. Bueno, ahí estamos en comunicación con Marisa, que está en la movilización, se escucha bastante ruidoso. Pau, si ves que en algún momento se escucha mejor, la ponemos en línea. Sí. Estamos llegando ya casi al último bloque de esta transmisión especial. Vamos a ver si se escucha mejor, si empieza la intervención de la mamá de Facundo Estudillo Castro, a ver si la podemos escuchar. Se escucha complicado esto, con poco que decía Mari, supongo que la conmoción de este caso que nos tiene así como muy alertes y con todo, nos revive todo, ¿no? Entonces, como que, bueno, aparentemente están estas cosas, ¿no? Acercando el escenario y no está todavía pudiendo hablar. A ver, ¿qué nos dice la compañera? Ahí va. Pero para nosotros todos, los pibes y todas las pibas son iguales. Estamos hablando en familiar, así que por favor, respetemos. Que un familiar no hablar y después le damos la palabra a la mamá de este asunto. Bien. Bueno, estaría como, aparentemente hay otro testimonio más y luego sigue la mamá de Facundo, pero bueno, sigamos nosotros. Sí, nos llegó un saludito, ¿lo querés escuchar? Por favor. Hola, compañeros, aquí le habla el Cuchi, de la masacre del cuerpo. Gracias por pasar el anuncio de mañana, ¿eh? Muy buena la cobertura, está bien. Hay que visibilizar a toda esta manga de hijo de yuta que andan matando a los pibis en los barrios. Abajo la policía, arriba la radio comunitaria. Nos vemos mañana, compa. Salud y libertad. Oh. Salud y libertad nos mandaba el Cuchi, que mañana va a estar sonando a las 6:30 por esta misma vía. Gracias, Cuchi. Abrazo grande. Vamos a seguir, ¿te parece, Pau, con el caso de Cecilia? Sí. Bueno, la cosa es así, no sé si tenemos un audio, ¿no?, para escuchar de... Sí, ¿querés que lo mande? Dale, lo mando ahora. Son las abogadas que están llevando adelante el caso de Cecilia. Recordemos que es una joven, que estuvo desaparecida y luego, bueno... apareció, ¿no? El 5 de abril es la última vez que se la ve con vida a Cecilia Basaldúa y el 25 de abril aparece su cuerpo. En Capilla del Monte, Córdoba. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que decían las abogadas el martes hace 2 días sobre el caso. Mi nombre es Giselle Videla, soy abogada asistente de la querella por la causa por Cecilia, por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Como comentaba Dani, desde el inicio que se construyó Daniela como abogada querellante y luego como abogada asistente, venimos notando como una falta de compañía por parte de la fiscalía. En las comunicaciones que hemos tenido siempre manifiestan estar en este mismo lugar, buscando verdad y justicia por Cecilia, pero en la práctica no lo vemos así. Ha habido muchos inconvenientes en cuanto a la información y en cuanto a que nosotras como querella podamos acceder a información, podamos acceder al expediente. Las primeras veces que hemos ido tuvimos que esperar muchísimo tiempo para que nos atiendan. Entendemos, por supuesto, que estamos en un contexto de emergencia por la pandemia conocida por todos y que es a nivel mundial, digamos, pero eso no quita las demoras que ha habido y la falta, la fuerza que hemos tenido que hacer como querella para acceder a tener la información sobre el caso. Las pruebas vienen súper demoradas, se está haciendo pruebas de genética forense que ya llevan más de 2 meses de demora y las cuales todavía, lo que se va haciendo, digamos, los procesos que se van haciendo, todavía no determinan nada que una a quien es hoy el imputado en cuanto a genética forense con la causa. Como bien decía Dani también, nosotras las veces que hemos ido a hablar hemos planteado otra línea de investigación a la cual la fiscalía parece no darle crédito. Se encuentran centradas en el imputado que hoy está. Como les decimos, realmente no hay las pruebas como para presumir que él sería culpable y es por eso que nosotras seguimos exigiendo verdad, justicia por Cecilia y que se aplique la perspectiva de género a este caso. Tenemos una reciente ley, Micaela, por lo cual los funcionarios tienen que capacitarse y estar preparados en género. Hay informes en el expediente que tratan de poner en este caso a la persona, digamos, en situación de violencia, a Ceci como una mujer que viajaba sola y que quizá prestaba mucha confianza y cuestiones así, que creemos que se aleja muchísimo de poder evaluar y poder analizar y poder llevar adelante este caso con perspectiva de género. Bien, bueno, ahí escuchábamos a las abogadas Gisela Videla y Daniela Pavón, que son abogadas querellantes de la familia, y la fiscalía, ¿no? Esta cosa que decía ahí en su relato la abogada, ¿no? Como la fiscalía es la que investiga la causa, ¿no? La fiscalía es como que tendría, entre las abogadas y la fiscalía tendrían que estar trabajando en conjunto en esta causa. Bueno, no pasa eso, pasa lo mismo que en el caso de Facundo, ¿no? Hay un montón de cosas que involucran a un montón de personas. Esta conferencia de prensa fue el martes. La conferencia de prensa está impulsada por familiares, abogados familiares de Cecilia Basaldúa y por el Movimiento Plurinacional de Capilla del Monte. Y la conferencia era en el contexto de los 4 meses de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia. La cosa es que en el fin de semana apareció un audio estremecedor, un testimonio muy, muy, muy zarpado, muy fuerte para escucharlo. Yo lo escuché en 2 veces. Y es un testimonio de una mujer que relata que la vio a Cecilia en un contexto de una fiesta y un montón de información que, como dicen un poco los abogados y la familia, este audio no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque va en línea de lo que ellos vienen denunciando. En este audio se nombra a este señor Maicardi, que es el señor que llamó a la familia para decirle que Cecilia se había ido de su casa, él le alquilaba en su casa, ella tenía la carpa instalada creo que en el patio de su casa. Este hombre, que es el que está en la, uno de los que está en la mira de parte de la familia y los abogados, está, aparece en el audio que surgió este fin de semana, aparecen los nombres de dos policías involucrados. Uno es ni más ni menos que el oficial de investigación y un tal Suárez, o Juárez, ahora no recuerdo bien, que es el que se lleva a Cecilia de una fiesta. Todo este relato está aportado ya como prueba en la causa, los abogados lo presentaron como prueba, primero para garantizar la veracidad y la credibilidad de ese relato y después para localizar a esta persona que habla y darle protección en el caso de que esto sea real. Y bueno, y después vale destacar la importancia, que ellos también lo dicen en la conferencia de prensa, cómo la fiscalía, en vez de esclarecer el caso, está haciendo todo lo posible para que esto no se esclarezca. Y hay datos concretos, pistas concretas, ADN, de vuelta, entramado, poder judicial, Estado y policía. Tremendo, tremendo el caso, la verdad que tener que estar haciendo fuerza ahí, la familia y les abogados por hacer avanzar la causa. Bueno, se repite. Yendo, no sé si querés comentar algo más de ese caso, yo no puedo evitar irme para Córdoba, ¿viste? No, lo único para agregar es nosotros como medios y como personas militantes de querer clarificar todas estas cuestiones, que visibilicemos y que registremos todo esto que está pasando para que no quede en un hecho más, un caso más aislado. No es un caso más aislado, no es un hecho más aislado. Es parte de todo este entramado que venimos denunciando. Bien, y yendo entonces para Córdoba, lugar donde fue hallada sin vida Cecilia Basaldúa, bueno, en este momento hace ya un par de días que las sierras están prendidas a fuego, es de público conocimiento porque salen los medios comerciales también, esta información, cuentan que en Capilla del Monte el fuego va desde la ruta hasta casi el cerro. Y bueno, hay muchas comunidades evacuadas en distintos puntos del país, no solo en Córdoba, pero en particular me comentaban, y lo voy a contar rapidito porque ahí Marisa está diciendo que está con una persona en la marcha para entrevistar. Me contaban ayer que si bien las comunidades están denunciando que es ecocidio, el gobierno de Schiaretti lo que anuncia es emergencia agropecuaria. ¿Qué significa eso? Que está, si se plantea en emergencia, el gobierno va a estar disponiendo de cierta cantidad de dinero para, de alguna manera, cubrir los daños que sufrieron quienes habitan los espacios prendidos fuego. La realidad y lo que están diciendo las comunidades en Córdoba es que no es una emergencia agropecuaria, es una situación que va mucho más allá y que de hecho es las propias personas que los propietarios que quieren avanzar sobre los territorios, limpiarlos y hacer sus negocios ahí. Voy a buscar, disculpen, acá. Lo que están denunciando es que es emergencia ambiental, no agropecuaria, que es muy diferente. Lo que se necesita es recursos para reforestar, que tampoco vendría a suplir lo que es la pérdida de biodiversidad. Pero bueno, la locura de que se esté pensando en una emergencia agropecuaria y no en una emergencia ambiental, queríamos denunciarla, y por eso en distintos puntos de Córdoba, el sábado 29 de agosto, se van a estar autoconvocando a las 11 horas a concentrarse y a exigir la emergencia ambiental. Se viene otro punillazo. Vamos, Zarpado. Acá estamos con Mari de vuelta. Mari, ¿ahí nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, escucho. Bien, volvimos. Bien, buenísimo. Bueno, está justo con la parte de la entrada del documento. Y acá estamos, nos estamos conociendo con Cristina, que nos quería contar un poco de la como de la marcha, pensando en las luchas unificadas, como una lucha de todas las madres. Bien. De acá. Ahí les pasamos. Hola, hola Cristina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá Paula. Hola, Paula. Con Maru también. Bueno, hola, ¿qué tal? Te comento, sí. Bueno, esta es la sexta marcha que se hace de Gatillo Fácil, gracias a Emilia Vasallo, que es la organizadora principal de esta marcha, que empezó después de la muerte de su hijo. Y bueno, y acá estamos siempre acompañando, la mía es la cuarta marcha, y bueno, siempre acompañando a esta lucha tan grande que tenemos todas las madres, donde el Estado te mata a un hijo todos los días, tanto en el encierro, en la calle. Y bueno, y acá estamos gritando, ni el barbijo no nos calla hoy, y la distancia, y bueno, solamente Dios sabrá que estamos gritando por los que ya no tienen voz. Está la mamá de Facundo Castro también, se presentó hoy. Así que estamos todos acompañados con este dolor tan grande que a pesar que pasan los años, no nos van a dejar ellos de estar con nosotros y seguimos siendo la voz de ellos, pidiendo la justicia que quizá nunca llegue. Pero hacerle ver a cada gobierno que entra y que se va, de que son responsables de la muerte de tantos pibes. Así es, sí, es un poco lo que venimos enunciando, denunciando y hablando en el transcurso de este programa, ¿no? Que pasan los años, pero la policía y la institución sigue ejerciendo la impunidad de lo que implica ser las Fuerzas Armadas y la desaparición forzada en democracia, ¿no? Sí. Así que. Democracia. Sí, sí. Perdón, ¿no? La democracia, estamos en un país democrático donde no hay democracia, nos siguen desapareciendo pibes, todavía Santiago Maldonado no apareció, ahora se está haciendo la autopsia de Facundo Castro, que no sabemos el final, porque desgraciadamente, si no hago tanto tiempo sin saber nada, es algo vago de pensar que va a aparecer con vida, ¿no? Así es. No, nada. Igual con esto último que decís, me acordé de que la familia de Cecilia Basaldúa, justamente en la conferencia de prensa del otro día, decían que cuando las cosas se dilatan, cuando la investigación se entorpece y demás, es porque algo raro hay. Entonces, si hay algo raro, ahí vamos a estar. Vamos a estar en las calles, con barbijo y cuidándonos nosotros, ¿no? Nos cuidamos entre sí. Nosotros, no la policía. Sí. Y bueno, y esto hoy no somos la multitud que hicimos el año pasado, pero sí hay mucha gente, y bueno, y ahí nos escuchan a través de ustedes, ¿no? Que también están acá presentes con un micrófono, con lo que sea. Lo que nosotros pedimos también. Quieren hacer una reforma. La reforma judicial tendría que tocar un punto más exacto, que es la pena de ejecución, que los jueces de ejecución, después de la entrada del señor Bloomberg, en cual tenemos que nosotros pagarle un sueldo, se hizo más dura. Cuando lamento de la señora Pípara lo que le ha pasado, pero nosotros somos madres que perdemos muchos hijos todos los días. Y tenemos muchos en encierro de causas armadas. El 80% de los detenidos en encierro ya le faltan 3 meses y no cumplen la ley de ejecución. Los jueces de San Martín, la señora Olmedo, la señora Melluso, la señora Mañón de San Isidro, que tienen todos jueces de ejecución. Sí, sí. Se basan en lo que escribe la policía y sigue a los juzgados criminales. Y esto no va a terminar más. ¿Por qué motivo? Porque lo judicial es el complemento mayor junto a la policía de meter a los pibes presos y privados de pobreza. Porque si tuvieran plata, los pobres, una mochila no te sale 100.000 pesos. ¿Me explico? Totalmente. El pobre va en cana. Totalmente, claridad absoluta en tus palabras, Cristina. Es la mejor caracterización que pudiste hacer del Poder Judicial. Así que bueno, no sé si tenés algo más para compartirnos en relación a la jornada de hoy. Que agradezco, bueno, a todos el haber venido y presenciado esto. No queremos más, ni una bala más, ni un pibe menos, ni una piba menos. El Estado responsable que ponga la ficha a un cambio, tanto el presidente como el gobernador, que queremos educación también en el lugar de encierro y salud, que está muy abandonado, que las torturas existen, sí existen las torturas en lugares de encierro. Así que pedimos eso, ese cambio judicial, pero que sea con fruto favorable. No le pedimos una vida, como tienen muchos en encierro. No pedimos eso, pedimos simplemente salud y estudio para que se pueda una reinserción social justa para aquellos que están en lugares de encierro. Te agradezco mucho y gracias por ser partícipe de esto. No. Gracias. Bueno, un abrazo enorme desde acá, desde Radio Las Cabas. Bueno, ahí está. Cristina. Bien, Mari, bueno, si querés te dejamos para que sigas ahí escuchando el documento y bueno, y nos estamos hablando. Bueno, dale, estamos hablando. Buena jornada, compa. Igualmente, hasta luego. Bien. Bueno, muy interesante estas últimas palabras para ir cerrando esta jornada, esta transmisión especial. Así es. Me pareció muy muy atinado todo lo que escuchábamos recién y me gustaría traer un poco el dato de que la, bueno, ¿no? Como la justicia le cae duro, la injusticia le cae duro a la clase trabajadora y a las clases empobrecidas y si podemos, si tienen ahí un ratito y ganas, pueden entrar a la página de la Comisión Provincial por la Memoria y hay datos bien precisos acerca de cómo es la composición de la población en las cárceles. Es una composición mayoritariamente de la clase trabajadora o la clase empobrecida, en la cual muchísimas situaciones no tienen todavía una sentencia firme y están encarceladas hace años y sin una sentencia firme, sin terminar de resolver esa situación. Sí, sí, con procesos abiertos. Y también, abiertos y cajoneados. Y muchas causas armadas, como escuchábamos hace un ratito que se denunciaba. Sí, un datito más que me quedó pendiente y ahora me lo trajiste, es que el único, o sea, hay un detenido por la causa de Cecilia Basaldúa que es una causa completamente armada. Bajo apremio, esta única persona detenida declaró ser culpable bajo apremios ilegales. Lo torturaron para que diga que sí, es el responsable de este caso. O sea, es lo que decimos. Lo que se dice el perejil, ¿no? Así es. Bueno, vamos llegando ya al final, 2 horas de transmisión especial en esta sexta marcha nacional contra el gatillo fácil. Jessy sí anda por ahí, cuando quiera puede saludar. Mientras, voy pasando una invitación que me llegó recién. Anoten el 30 de agosto a las 2 de la tarde en Argentina, pero también se va a estar sucediendo en México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile y Brasil. Se va a dar una transmisión en vivo de una charla que se titula De la Vialal al Kurdistán, Revolución en Construcción. Tejiendo Futuro, Diálogos en Ronda, son 3 las temáticas que se van a estar tocando en este de la Vialal al Kurdistán: la revolución de las mujeres como antídoto a la pandemia capitalista, la autoorganización de las mujeres más allá de las fronteras y revolución en construcción, tejer hacia un nuevo internacionalismo. Así que ya saben, el 30 de agosto, o sea, dentro de 3 días, a las 2 de la tarde, se va a estar transmitiendo por Facebook Revolution in the Making. Mejor googleemos el título y que nos mande ahí al Facebook. Revolution in the Making, Revolución en Construcción, Tejiendo Futuro, del Abi Ayala al Kurdistán. Ahí va, bien, bien ese dato. Bueno, ¿estamos ya para irnos o estamos para irnos? Bien, bien, sí. Jess. Yo quería agregar una cosita, porque, bueno, yo estoy activando en un espacio, en un centro cultural y político llamado La Toma, Lomas de Zamora. Y desde ese espacio del centro cultural y político estamos organizando desde abril una olla popular, la cual la hacemos llegar todos los sábados a las 12:30 a la gente que transita por el lugar de Lomas de Zamora, gente en situación de calle. Y bueno, en este contexto, ¿no?, de fuerzas represivas, con todo el aval, digamos, tuvimos el sábado pasado que se presentó Lucrecia Vicenza, vino a la olla a hacer un acto, digamos, teatral con unas chicas vestidas de policía, y tuvimos el hostigamiento de unos cuantos efectivos policiales ahí en la estación, en frente de la olla, y nada, como que queríamos repudiar eso, porque sumado a eso, al hostigamiento que tuvimos por la policía el sábado pasado, y que sufrió Lucrecia Vicenza y sus dos, las dos chicas que estaban con ella, el abuso por parte de la policía, con violencia y con vehemencia, bueno, pudimos sortearlo y no pasó a mayores, pero hoy nos encontramos con que el Partido Justicialista de Lomas de Zamora nos tapó con afiches en agradecimiento a Alberto Fernández los dos murales que se sucedieron ahí en la olla, uno que era que hicimos el 1 de mayo visibilizando la olla y lo que estamos haciendo, y el segundo fue en pedido de aparición de con vida de Facundo Astudillo Castro. Así que nada, quería como comentar eso, que me parece que hay que repudiarlo. Ya hicimos un comunicado por parte de la Escuelita de Arte Callejero y Propaganda, que es donde yo participo, que es la que se encargó de hacer los murales. Y digo, nada, ¿no? Esta falta de respeto por el espacio comunitario, que es más que nada un espacio que da de comer a mucha gente que transita por Lomas, y el apoyo solidario de la gente, ¿no? Que totalmente. No pasó a mayores, pero bueno, hoy nos vemos con esto, que de parte de esa gente nefasta de partidos políticos que nos quieren censurar, básicamente. Así que nada, quería hacer una mención aprovechando el espacio. Sí, sí, que desde ya repudiamos todas estas cuestiones, ¿no? Tanto sea lo que sucedió con Lucrecia como esa pegatina a nuestro mural, que es el espacio que estamos construyendo a través de la olla. O sea, es como que es todo, o sea, es muy simbólico todo, a eso voy. Muy simbólico en este contexto. Así que, bueno, compás, ahí Maru, no la pueden ver, pero Maru está sosteniendo a su gata para que no le descontrole todo. Así que creo que ya estaríamos en condiciones de cerrar la transmisión. Sí, sí, entre el cablerío, claro, que se pueda subir a la mesa, pobre. Y bueno, compa. Bueno, vamos cerrando, pedimos justicia por todas las víctimas de Gatillo Fácil, basta de represión, fuera Bernie, esclarecimiento de qué es lo que pasa con Facundo y que haya justicia. Justicia también por Cecilia Basaldúa. Le mandamos también nuestro apoyo al Negro Suárez, que está ahí, abogado de la gremial, y nuestro apoyo a la gremial en general, que está bancando las tomas de tierra que están sucediendo acá en el conurbano y que están siendo hostigadas por el sistema judicial. Sí, seguramente vamos a estar sacando algún material al respecto, ya que no nos pudimos comunicar con él hoy. Seguramente vamos ahí a transmitir algo. Bien, esperamos que les haya gustado la transmisión, que se haya escuchado bien, que hayan podido sentir, no sé si se dice así, de alguna manera el participar de esta marcha. Esta es nuestra forma de hacer un aporte a la lucha popular. Y bueno,

se lo quiero transmitir, a decir que por más que pasen los años, nosotros vamos a seguir en pie mientras tengamos vida. Vamos a seguir recordando como el negrito que se fue y que me dijo, mami, ahora vuelvo. Y no vino nunca más un 8 de julio. Lo vamos a seguir recordando como el Bocón, que juega al fútbol como ninguno. Lo vamos a seguir recordando como estuviera hoy, con algunas canas o no. Pero eso es lo que me alimenta la vida. Eso es lo que me alimenta de decir, porque hoy lo creo en mi imaginación. Porque hoy crezco con él. Porque el día que me lo mataron a él, renació esta Angélica, que no sabía lo que era luchar, que no sabía lo que era ir a la calle, que no sabía de este dolor inmenso que tenés que tener y tenés que pararte todas las mañanas de pie y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por el otro? Porque cuando vos haces algo por el otro, haces por vos misma, porque ese dolor, esa caricia, por eso hoy era muy importante poder estar acá. Por eso hoy era muy importante que podamos venir. Por eso era muy importante que vos sepas que mi hijo tenía 17 años y que el 8 de julio de 2009 me lo asesinaron, que me lo enterraron como NN, que junto a su amigo Ezequiel, que también le volaron la cabeza, y que un Santiago Veiga puede estar por allá, puede estar por allá, pero no puede estar acá, dando la cara como Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lecano. ¡Carajo! Hubo piedras gigantes. Gracias a la marcha, lamentablemente, cada vez somos más. Cada vez hay más mamás, cada vez hay más papá, cada vez hay más pibas y pibes asesinados, desaparecidos. Tampoco me quiero olvidar que las mujeres también son desaparecidas, asesinadas, quemadas, llevarlas a la trata. Pero por eso estamos nosotros, compañeros. Porque nosotros estamos en la vereda que están nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros. En esta vereda en la cual no hay traidores, todos pensamos lo mismo, más allá de alguna pequeña diferencia, pero sabemos que tenemos lo que hay que tener para enfrentar a este gobierno asesino, a este gobierno represor, este gobierno que entró como popular. Y todos pensamos que quizás sería algo distinto y siempre nos pasa lo mismo. Por eso tenemos tantas ganas de creer alguna vez en algún de estos putos gobiernos. Pero vemos que lo que entró como popular no tiene nada de popular. En mi caso personal, no puedo soportar, se me revuelven las tripas, el hecho de que Felipe Solá sea el canciller de este gobierno. Que Aníbal Fernández sea el director de los yacimientos carboníferos fiscales. Que Eduardo Duhalde sea la principal fuente de consulta de este gobierno, que Alberto, que el presidente, dijo que había que hacerle un monumento porque fue el bombero que apagó el incendio del país. Ese pedazo de mierda no apagó ningún incendio, apagó la vida de dos pibes. Eso es lo que apagó. Por eso mismo, hablando de esa bronca, tenés que escuchar lo que aparece de nuevo y los grandes medios dándole el espacio que le dan, tratando de que tengamos miedo, que van a volver los milicos, que no va a haber elecciones el año que viene. Y por más que no estemos de acuerdo con este gobierno, igual lo vamos a tener que defender, porque no queremos más milicos, represores, asesinos que han matado a tantas y tantas generaciones. Y en esto hago hincapié en los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. No únicamente son ellos, sino que antes de los compañeros, después de los compañeros, Darío, Maxi, después de Darío y Maxi, ¿cuántas cumpas y cuántos cumpas han entregado su vida? Han entregado su vida para tratar de cambiar esta bendita Argentina. Por eso mismo nosotros tenemos el honor y el deber de no olvidarnos y marchar y estar donde carajo haya que estar enfrentando al gobierno que sea. Por eso acá hay mucho dolor, hay mucha bronca, también hay mucho odio. pero también tenemos tanto amor para entregar, tanto amor para dar, y dejarles bien claro que a los políticos y a la justicia, de que estamos siempre, que no nos van a correr, que no nos van a amedrentar, que tenemos lo que tenemos que tener para defender el honor de todos los compañeros y compañeras que han caído. Por eso, el tema de Facundo, que tanto nos duele, pues es una práctica que se repite siempre. El tema de Franco, que apareció ahorcado en la reserva, un pibe que estuvo colgado casi 30 días y encontraron su cadáver putrefacto, cuando vos sabés bien que a la reserva no puedes entrar, primero por la cantidad de cámaras que hay y segundo porque está la vigilancia. Evidentemente acá es otro caso más de desaparecer a nuestros pibes y asesinarlos, y sabemos bien, tanto la política como la justicia quieren desviar todo para que no se sepa la verdad. Y también sabemos cómo estas mierdas y tantas mierdas de periodistas dicen y meten palos en la rueda para desviar toda la lucha que uno tiene. Por eso nosotros tenemos, más allá de las calles, tenemos las redes sociales en las cuales sabemos bien las cosas como son, pero principalmente es la plaza, es el puente y sobre todo las calles. Por eso, porque las calles es nuestro lugar de lucha, porque en las calles hemos conseguido justicia, y si bien en el caso de Duhalde no hemos conseguido justicia, hemos conseguido que la sociedad lo condene, por más que ahora lo quieran levantar de vuelta. Por eso, aguante la lucha, cumpas. Siempre digo que amo a mi hijo, extraño a mi hijo, y por eso estamos tan emparentados en esto, ¿no? Entre el dolor y también en la lucha por amor, por todos nuestros caídos. Por eso voy a decir algo que siempre decimos, voy a decir algo que tantos compañeros levantaron un puño, como tantas veces lo levantó Darío. Por eso quiero decirles, compa, esto que sale de adentro, ¿no? Que sale de las entrañas. ¡Lorín Maxi! ¡Lorín Maxi! ¡Presente! ¡Lorín Maxi! ¡Presente! ¿Cómo lo vemos, compañeros? ¡En la lucha! Escuchar Radio Las Cabas 90.3. ¿Qué dijiste? Escuchar Radio Las Cabas. Escuchar Habla por el micrófono. 90.3. Zapatilla y camiseta. Radio Las Cabas, bien.